Radio Rebelde presenta No nos queda otra. Estamos en comunicación con Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Bueno, queríamos hablar sobre este aniversario tan lindo que se cumple de la restitución de la identidad de Guido. Sí, la verdad que sí. Estamos todos felices, reviviendo ese día, minuto a minuto. Pero bueno, todavía mejor, porque lo vivimos como por doble y ya sabiendo el final, ¿viste? ¿Cómo fue ese momento en que le dijiste que estaba recuperando su identidad? Bueno, mirá, viste, es muy subjetivo. Yo creo que conservé mucho la calma. Él dice que estaba muy alterada, ¿no? Que estaba muy emocionada. Claro. Fue un momento, imagínate, único, porque encima de la noticia de toda la conmoción, ser yo la que se lo iba a informar, para mí fue un momento, no sé, qué sé yo, irreal por momentos, ¿no? Me parecía que no lo podía creer. Y yo estaba muy ansiosa porque él no se enterara por los medios. La noticia se había filtrado. Claro. Estaba muy preocupada por ese tema. Entonces fue un poquito como atolondrado en ese sentido. Que no es lo habitual que a los chicos se les informe su identidad por teléfono. Pero bueno, el caso de él fue un caso muy especial porque se había filtrado a la prensa y se trató de evitar que se entere por la radio. Así que nada, fue un momento breve y emocionante. Estela, entre otras cosas, en un principio hablaba de esta cuestión impresionante de que él fuera músico y todo eso que ella pensaba que realmente iba a pasar cuando él lo conociera, que se confirmara que le gustara ese tipo de música también. Claro. ¿Qué es lo que vos esperabas y viste después en él? Mira, vos sabés que ahora me doy cuenta que yo no esperaba nada. Yo lo único que quería saber era que estuviera bien y que el encuentro fuera lo mejor posible, lo menos traumático, lo menos complejo posible. No tenía expectativas, sí, que fuera, por supuesto, una buena persona, ¿no? Pero no me había dedicado a imaginarme cómo sería. Pero cuando yo lo conocí, para mí es como él, ¿viste? O sea, no, ninguna extrañeza, fue una familiaridad total. Es como que, no sé, no lo pude imaginar de otra manera que como es, ¿no? Que bueno, uno lo va conociendo en este año lo hemos ido conociendo más y vemos que tiene en su personalidad muchas cosas que tienen que ver con nuestra familia, nuestro temperamento y todo, ¿no? Pero bueno, nada, yo lo quise desde el primer momento, así, sin condicionamientos. Claro, fue un momento muy importante para Abuelas, incluso cuando conoció la noticia hubo más llamados, ¿verdad? Sí, a partir de eso vemos el efecto Guido. Sí, casi se duplicó la cantidad de llamados y de presentaciones. Sí, fue como un shock de interés de parte de la sociedad, ¿no? Que igual se sigue manteniendo siempre alto. Lo que pasa es que es una búsqueda muy compleja y digamos que es un poco una aguja en un pajar. O sea, de miles es uno, ¿no? Claro. Pero bueno, la seguimos haciendo, de hecho. Bueno, nos parece importante, por último, Claudia, si te dejamos libre en este día, sabemos que estás viajando, que nos digas cómo podemos contactarnos con Abuelas si tenemos dudas. Quizás si querés recomendarle a alguien que está dudando, que entienda que en Abuelas va a encontrar la mayor protección posible para que sea de una manera privada y cómoda el descubrimiento de esta identidad. Y también saber cuántos faltan, porque son muchísimos. Sí, hasta ahora hay 116. Exacto. Después de Guido, en este último año solamente hemos encontrado dos más, que bueno, uno dice solamente, pero la verdad que son dos vidas rescatadas, ¿no? De la mentira. Claro. Que fueron tratadas, en el caso de Guido fue muy especial, muy uno de los poquísimos casos que se filtró a la prensa. Siempre hay muchísimo cuidado y muchísima discreción para que la gente pueda hacer, digamos, su búsqueda y su encuentro de una manera muy privada, con mucho respeto. A quien dude, diría que se acerque a Abuelas o a la CONADI, cualquiera de los dos, son organismos abiertos, tienen páginas web donde se pueden informar de lo que necesiten. Hay Facebook, hay miles de maneras de llegar y todas esas maneras son atendidas. Personal, por teléfono, por Facebook, por mail, por o por página web. Pueden entrar a Abuelas o a Conadi y acercarse, inclusive sin solamente a consultar, sin siquiera dar su nombre de pila, que se los va a atender igual y se van a sacar todas las dudas para que puedan iniciar su búsqueda de una manera, digamos, con seguridad y con la tranquilidad de que van a ser cuidados. Así que bueno, confíen que somos personas que lo único que nos interesa es que las personas que se acercan hagan un proceso lo mejor posible. Es un proceso muy difícil ya de por sí, así que nosotros lo facilitamos y somos absolutamente dispuestos a respetar la voluntad de las personas que se acercan a nosotros, ¿no? Buenísimo, Claudia, te agradecemos muchísimo por la comunicación. Exacto. Y sobre todo te saludamos bueno, a Estela también y a las abuelas en este gran y lindo aniversario. Bueno, muchísimas gracias, linda. Hasta luego, que tengas un buen día. Hasta luego. Hablábamos con Claudia Carlotto, titular de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad. Seguinos por amartia.com.ar.